Yo, el refugio. Great Rap, combate en la mesa. Demuéstralo. Cuando me demuestres que eres buen MC, empezaré a tener respeto sobre ti. Solo haces lo que la gente quiera. Yo no me rifo, pues tú tampoco te rifes. Yo logré sacar sonrisas cuando se murió mi abuela y también cuando dejé a la piba que más quise. Solo soy subido que no llegáis a mi suela, igual es que el pájaro vencido por las lombrices. Tantas palabras tu mente se acribilla, mis rimas representan el ave amarilla. Para el rap no se han escrito nunca gustos ni colores. Canarias africanas, pues a la mierda los españoles. A los demás de España no los detesto, pero el rap canario es tan válido como el resto. Llevo años en esto y no me desespero. Fluís como el agua porque caéis por el sumidero. Para mí el rap no conlleva ningún gasto. Soy como la piedra a la que todos pisan por sentirse durante un segundo más alto, pero cuando caen me vuelve la risa. Eres el soberano y no tienes ideas. No dejes que lo que pase por tu mente sea lo que tú realmente creas, porque ten en cuenta que eres el suplente. Mejor cierra esa boca y no seas cínico. Estoy relacionado con el campín del risco, porque en verdad ni Dios sabes dónde estoy, pero tengo un alto valor paisajístico. ¿Quieres superarme? Inténtalo en otro momento, porque ahora mismo estoy investigando cómo es que a mi enemigo le dejé contento y a mi mayor colega le dejé flipando. Soy rapero y sí, te seré sincero, prefiero escuchar una canción de reggaetón que tragarme un jodido discurso de Zapatero diciendo que España cada día va mejor. Es cierto que es mejor que no te desconcentres, porque me meto en el papel y voy bien armado. Tanto es que es más sincero el niño más inocente que el adulto cincuentón. Más experimentado, vas creído intentando ser compositor, mientras tus novias está por ahí mojando la compresa. Eres como la jodida luces del neón, porque me da un jodido dolor de cabeza. Y yo soy como un gran cabrón, porque en las montañas de noche encuentras mi destreza. He aquí el final de esta canción que ha hecho que la niebla de tu mente sea menos espesa.